pasa y esperando y esperando. Otro año que pasa y esperando y esperando. Se pasan los meses, se pasan los años. Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo. Se pasan los meses, se pasan los años. Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo. Otro año que pasa y esperando y esperando. Otro año que pasa y esperando y esperando. Pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo. Otro año que pasa y esperando, esperando. ¡Ay,